real hasta la muerte, baby. Manuel. Manuel. Cuba. Mi bebé me dio insegura. Es toda una locura. Bebé, tú me torturas cuando te me trepas encima sin censura. Y si tú quieres una estrella, yo te bajo la luna. La noche está oscura, bebé, sienta dentro de ti mi calentura. Con certeza, ¿de dónde salió tanta maldad con tanta belleza? Prohíbe olvidar y que a veces te mata el dolor. Que no te deja amar, que te enseñaron a odiar. Y que hasta te cambió el corazón. Y te dejaron heridas y cicatrices por culpa de una traición. Pero por ti yo mato al que sea, aunque haga una vida en prisión. Bebé, tú eres mi bombón, mojada como un ciclón. Tú eres una tentación. Yo te probé. Manuel, Brahimi Fabián, Brahimi Ingeniero, los intocables, los Illuminati, oíste, bebé, real hasta la muerte.